Muy bien, vamos a ir a nuestras Biblias, a la segunda carta a los Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Continuaremos en el capítulo número 1. De hecho, ahora vamos a terminar el capítulo 1. No sé cuántos de ustedes se podrán identificar, pero creo que por mucho tiempo hemos visto personas, muchas personas, cuestionando a Dios, reclamando a Dios, en algunos momentos más que cuestionando y señalando a Dios, cuestionando su poder, cuestionando su bondad, cuestionando el por qué Dios no hace algo y me resuelve y me ayuda. Algunas veces, algunos, no me digan mejor porque podemos agarrar después represalias y no, me va a matar la fe, porque algunos de ustedes los veo tan gente de fe que no me espero de que hayan pasado eso, pero estoy seguro que en algún determinado momento, casi que todos hemos pasado por estos instantes en los que le decimos: Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿que acaso no puedes? Señor, ¿no ves? Y alguna gente llega a extremos más locos y dice: quizás Dios no existe, porque si Dios existiera, no permitiría que estas cosas me pasen. Quizás Dios no tiene poder, cuestionamos su poder, porque decimos: si tuviera poder, resolvería esto. Pero a veces creemos que es más poderosa alguien que nos trata de dañar. A veces creemos que es más poderoso un pecado que Dios, porque pareciera que Dios no lo puede controlar. A veces consideramos que Dios no está interesado en nosotros. No sé cuántas cosas pasan. Todas estas provocadas por el sufrimiento, todas estas provocadas por el dolor, todas estas provocadas por la desilusión de ver que las cosas no nos resultan como quisiéramos. Porque el gran problema es que no está saliendo como quisiéramos. Yo no quisiera estar enfermo. Yo no quisiera tener una gran crisis familiar o económica. Y cuando las cosas no salen como quiero, como no tengo a quien echarle la culpa, Dios, ¿por qué haces esto? ¿Y por qué eres así conmigo? Ya comenzamos viendo las semanas anteriores que la iglesia de Tesalónica no cayó en ese juego. Al contrario, decía la semana pasada, entre más fuerte era su persecución y su sufrimiento, la fe de ellos crecía más, ¿se recuerdan? ¿Y qué más crecía además de la fe? El amor entre ellos. La fe crece, y cuando la fe crece, el amor es abundante. A pesar, y Pablo les dice, es sorprendente ustedes, porque a pesar de la crisis, su fe crece. Y además el amor también es más abundante. Y en ese contexto vamos a leer ahora el capítulo 1 y versículo 4 en adelante. Y ustedes van a ver cómo la palabra de Dios nos enseña hoy que nosotros tenemos que aprender a andar por vista, perdón, andar por fe y no por vista. Lo que vemos a veces nos puede asustar, pero es más real lo que no vemos y lo que Él ha prometido. Esta noche vamos a aprender que, sinceramente, sin ningún afán de decir ninguna cosa rara, para todos los creyentes siempre lo mejor está adelante. Lo mejor está por venir para todos nosotros como creyentes. Vamos a entender hoy que Dios es muy paciente, pero nunca es injusto. Puede actuar con paciencia, puede parecer que se ha olvidado, que perdió el control, puede ser muy paciente, pero nunca es injusto. Y eso es lo que nos dice el texto de esta noche. Si quieren, acompáñenme y leamos esto. Dice el versículo 4. Tanto, está hablando de todo este sufrimiento anterior de ellos, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra, ¿qué? Paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Les dice, han atravesado tribulaciones y pruebas y lo único que han hecho ustedes es ser pacientes. Miren, versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Escuchen el 6, les va a encantar. Porque es justo delante de Dios pagar, ¿con qué? Con tribulación. ¿A quiénes? A los que os atribulan. Dice, es justo que Dios les pague con tribulación a los que ahora nos están atribulando. ¿Cuántos quisieran gritar así un super amén? Yo sé que no, porque ustedes son amorosos y no quieren el mal para nada. Muy bien. Muy bien. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Y dice en paréntesis, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ahora versículo 11, vean. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Este pasaje nos está recordando y nos está haciendo ver que hay una verdad innegable. Un día Cristo vendrá y cambiará todas las cosas de como ahora son. Un día Cristo vendrá y los malvados, los impíos, los que no le conocen, sufrirán y sufrirán muy grueso. Lo vamos a ir viendo un poco más adelante todo esto. Y todos los creyentes, todos los que creímos y pusimos nuestra fe en el Señor, seremos recompensados. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Yo les invito a que no se pierdan la próxima semana, porque la carta se pone todavía mejor. ¿Se recuerdan que les dije la semana pasada que esta carta Pablo le escribe en respuesta a un pirata? Desde ahí andaban hackeando las cuentas. Un pirata escribe una carta a la iglesia de Tesalónica diciéndoles: soy Pablo y les aviso que ya están en la tribulación. Y aquellos que se infartaban pensando que ya estaban en la tribulación y muriéndose de miedo. Entonces Pablo les escribe esta segunda carta para contarles y decirles: todavía no es, tranquilos, es cierto, están en persecución, está dura la persecución, pero todavía no es la tribulación. Y además deben ser pacientes, porque aunque ahora todo parezca tan duro, les dice, no va a durar para siempre. Esto se va a arreglar. Ahora, siendo sinceros, y esto es lo que básicamente quiero reforzar mucho esta noche en nuestros oídos y en nuestros corazones, Dios nunca, el Señor nunca nos prometió a nosotros una vida fácil acá. La Biblia nunca dijo: tendrán bienvenidos a la vida más maravillosa que se pueda imaginar. He oído un montón de pastores que nos enganchan, porque le dicen: venga a Jesús y entonces su vida será maravillosa. Vengan a Jesús y sus problemas se van a resolver. Y ya no va a vivir. Eso no es lo que Jesús dijo. Jesús se paró enfrente de los discípulos con todo el amor del mundo y les dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, les dice, yo he vencido al mundo. Eso no quiere decir que no van a haber aflicciones. Dice, van a tener aflicciones. De hecho, si comenzamos a revisar el Nuevo Testamento y comenzamos a revisar los escritos de Pablo, los escritos de Pedro, comenzamos a revisar cada una de esas cartas, todos nosotros vamos a terminar comprendiendo, ahora vamos a ver varios de esos versículos, que nunca venía incluida una promesa de que todo iba a ser perfecto. Hay una promesa que sí viene incluida: Él estará con nosotros todo el tiempo. Y no solo que estará con nosotros todo el tiempo, sino que un día todo eso pasará. Él nunca paró y empezó a decir: todo va a ir diferente. No, nosotros como creyentes debemos aprender que nuestro enfoque de vida tiene que estar puesto en lo eterno más que en lo terrenal. Porque lo terrenal seguirá siendo frustrante, decepcionante, seguirá trayendo dolor, seguirá siendo imperfecto. Lo que es de esta tierra nos va a seguir doliendo todo el tiempo. Por eso el llamado es: andemos por fe. Pablo decía: andamos por fe, por creerle a Él y no por vista. Lo que Pablo decía es: lo que yo veo es persecución, veo dolor. lo que Pablo veía era garrotazos, le metían latigazos, le metían pedradas, sufría. Las iglesias, ahora nosotros leemos cada una de estas cartas y es lindo leer estas cartas, ¿no les parece? Es lindo leer toda la Biblia. Pero el contexto original de cada una de estas cartas era que se las enviaban a las iglesias cuando estaban padeciendo una persecución terrible. Ninguno de nosotros podría entender, porque no podemos imaginarnos el nivel de persecución que había ahí. Al llamarse cristiano, corría el peligro de que le quitaran la vida. No era una persecución o un molestar de que me iban a hacer bullying. No era de que le iban a andar diciendo, ay, hermanito, alitas de ángel. No era nada de esto, era muerte. Esta gente literalmente sufría. Y por eso Pablo, si ven el versículo 4 conmigo, exalta tanto, hace tan grande esto y dice, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Eso es casi Pablo diciendo, ¿saben qué? Yo ando por todas las demás iglesias y yo ando presumiendo que ustedes son mis hermanos. Me gozo en andar hablando de ustedes. Me lleno la boca de contar los testimonios que hay en sus vidas, les dice Pablo. ¿Y por qué se llena la boca? Vean, ¿por qué? Por vuestra paciencia. Paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. Ayúdenme ustedes, ¿qué es paciencia? Saber esperar. ¿Cómo se comporta uno en la paciencia? Piénselo de esta forma, para que todos lo entendamos muy fácil. Se levanta a media madrugada usted con un gran dolor. Y entonces lo que piensa es, voy a ir al seguro. Y llega al seguro. ¿Y qué es lo que dice el rótulo? Debería haber un rótulo ahí antes de entrar. Paciencia. Porque usted entra y llega y se sienta con un gran dolor. Y le dicen, ya va a pasar. Son las 3 de la mañana. A las 7 viene el doctor. ¿Qué es ser paciente en ese caso? Porque usted también podría enojarse, ¿no es cierto? No, pues me voy. No va a estar esperando aquí a semejante doctor hasta las 7 de la mañana, Aragán. ¿Por qué no trabaja a las 3 de la mañana? Usted puede tomar esa decisión, pero eso no sería ser paciente. Y si no es paciente, no va a ver al doctor. ¿Les ha tocado alguna vez ser pacientes en el tráfico? ¿Y qué hace? ¿Cómo actúa uno en el tráfico con paciencia? ¿Qué hace, vea? Vaya corriendo, pues. Si usted pita, le está gritando el de delante, pasá por arriba. Saltá. ¿Qué toca? Ser paciente. Y paciente es esperar sin hacer nada. Una espera sin hacer nada. Eso es ser paciente. Y esta iglesia fue paciente en la tribulación. Fue paciente en todas vuestras persecuciones. Les salían por un lado, los maltrataban, podían haber huido, podían haber negado la fe, podrían haber relevantado y reclamado a Dios, podrían haber gritado, podrían haber lo que sea. Pero lo que ellos hicieron fue ser pacientes. Y su paciencia no estaba basada en locos, no estaba basada en que son bien lentos, no estaba basada en que son bien bobos. Su paciencia estaba basada en que ellos creían que había alguien que estaba en control. Ellos creían que había un Dios todopoderoso que tenía control de la situación. Y dígame si no es cierto de que cuando se requiere paciencia de nosotros, lo único que nos la puede dar es creer que hay alguien que está en control de todas las cosas. Del gran rollo que tengo en mi trabajo, de la gran deuda que se me está haciendo, del gran problema que tengo delante de mí, yo puedo ser paciente, no actuar desesperado, no hacer locuras, no hacer ninguna tontera, no arruinar las cosas, si simplemente estoy confiado y creyendo Dios, tú sabes lo que estás haciendo, pero pacientemente. Pacientemente no es salir y hacer todo lo que yo pueda para arreglar y después ya no. No, ser paciente es decirle, Señor, en tus manos. Señor, en tus manos. Confiando además en los versículos que vamos a leer adelante. Miren el versículo 5. Porque aquí habla ya del sufrimiento. Del sufrimiento como tal. Les dice, esto es. O sea, todo eso que vivieron, todo eso que pasaron, es demostración del justo juicio de Dios. Lo que Pablo les está diciendo acá es, Dios va a usar toda la persecución y el sufrimiento que ustedes han experimentado para mostrar justicia. Quiere decir, Dios dice, yo permito que esto lo anden persiguiendo y lo anden molestando porque yo me voy a entender con ellos dentro de un poco. Y a ustedes les voy a dar su premio. Ustedes van a ganar un premio por lo que están viviendo. Pero los que deben pagar, los van a pagar. Y mostrarán ambos, tanto el malvado como el creyente, terminarán reflejando ambos, testificando ambos, que Dios es justo y a cada uno le da lo que le toca. Eso les dice ese versículo 5. Y dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Lo primero es esto, demuestra que Dios es justo. La persecución y el sufrimiento que enfrentan está bajo el control de Dios. Y escúchenme esto, porfa, todos, y guárdenselo en su corazoncito para siempre. Dios jamás permite el sufrimiento en uno de sus hijos en vano. Jamás, digo, si hay sufrimiento, si hay temporadas difíciles, si hay momentos duros, si hay días de llorar, todos nosotros los hemos vivido y Dios por eso no ha dejado de ser Dios. Es más, de muchas de esas cosas duras y difíciles que hemos pasado, muchos de nosotros ya hemos sacado lección y ya hemos terminado diciendo, bendito sea el Señor que eso pasó, porque si no hubiera pasado eso, yo no hubiese aprendido esto. Si yo no hubiera perdido esto, yo no hubiera aprendido esto. Y cuando uno está en medio del sufrimiento, uno sí cree que la vida se va a acabar, que uno se muere, que ya no soporta, que otro día más ya no, que no se levanta y vienen todas estas cosas. Pero en la realidad, la verdad, verdad es Dios nunca permite el sufrimiento de sus hijos en vano. Siempre Dios tiene un propósito. Siempre Dios sabe el por qué hace las cosas. Y de acuerdo a la promesa que todos nosotros no sabemos muy bien de Romanos capítulo 8, versículo 28, también entendemos que de esas tribulaciones o de esas pruebas, en esas pruebas, Dios está obrando a favor nuestro y no en contra de nosotros. Cuando uno está en una temporada difícil, uno tiende a pensar que Dios no está con uno. Pero no, Él está con usted más que nunca. Vean estos versículos que dice Pablo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 15. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Y vea esta palabra. Por tanto, no desmayamos. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, nadie mire el de la par. Pablo dice, mi cuerpo exterior se va desgastando. Y cuando él decía se va desgastando, se refería a que sobre su cuerpo caían latigazos, caían varas, le pegaban pedradas, naufragaba en medio del mar, lo golpeaban, lo maltrataban, lo ofendían, lo metían a la cárcel. Dice, claro, mi cuerpo exterior se va desgastando porque está sufriendo. Aguanta a personas que están traicionando, hermanos que Pablo cuenta, dice, lo traicionaban, lo dejaban tirado. Dice, todo esto, mi cuerpo exterior lo va aguantando. Estoy aguantando vara, estoy recibiendo maltratos, estoy sufriendo en mi cuerpo exterior. ¿Qué le pondríamos nosotros a ese? Mi cuerpo exterior se va desgastando. ¿Cómo se está desgastando usted? ¿Qué lo está desgastando ahora? Mis hijos que están así, ni la economía que está así, el trabajo que me tiene, problemas en la casa, situaciones difíciles de salud, ¿qué nos va desgastando? Ahora, Pablo dice, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿qué va pasando? Al mismo tiempo, simultáneamente, mientras mi exterior se va desgastando, se va envejeciendo, se va recortando, no sé cuántas cosas nos van pasando, el exterior se va pasando todo esto, simultáneamente, el interior dice, ¿qué pasa al interior? El interior, no obstante, se renueva de día en día. Cada día me puedo ver físicamente más derrotado. Pero si tengo mi fe y confianza puesta en Él, mi interior todos los días se va haciendo más fuerte. De hecho, entre más mengua el interior se fortalece más. Entre más en medio de la tribulación aprendo a decir, confío en el Señor, sigo con paciencia creyéndole al Señor, mi interior se va haciendo más grande y más fuerte. Y vamos retomando y vamos tomando mucha más fuerza. Miren el versículo 17. Dice, pues nuestras dificultades actuales, ¿qué nombre tienen las suyas? ¿Cuáles son sus dificultades actuales? Dice, pues nuestras dificultades actuales son ¿qué? ¿Están viendo? Nuestras dificultades actuales son pequeñas y además no durarán mucho tiempo. Estoy seguro que cuando uno le está viviendo, uno siente que toda mi vida ha sido una desgracia. Oye, persona, desde que nací he sufrido. Desde que nací tuve sufrimiento fetal. Desde allá me penqueaban, el doctor me jalaba una mano y no salía la otra, y me volvían a meter y jalaba y sufrí desde el vientre. Y todo ha sido. Pero dice Pablo, aunque se vean como se vean, se sientan como se sientan, no duran mucho tiempo. Sin embargo, porque qué lindo es que en cada uno de estos textos encontramos un contraste. Dice, así está sucediendo en este lado, así están las cosas por este lado de nosotros, pero por el otro lado, todo está maravilloso. Vean, acá dice, nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, sin embargo, nos producen una gloria que será muy corta. No, dice, una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Versículo 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. Así es que, para decirlo más, nosotros no ando clavado ahorita en los problemas que tengo. Nada. Dice Pablo, no, yo no estoy ahorita clavado y metido en esto de que todo lo que me podría pasar y venir, porque nuestra mente es tan traicionera, ¿verdad? Usted le empieza a dar rienda suelta a todas las desgracias que le podían pasar y termina haciéndose una película que le pagarían millones por ese guión que se inventó. Pero dice Pablo, no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que ¿qué? ¿Qué son esas cosas que no pueden verse? Fe, ¿qué más? ¿Qué de Dios hay para nosotros que no podemos ver? Su amor, su poder, su bondad, su fidelidad. No podemos verlo, pero si me fijo en esto, también me daré cuenta que son verdad, cada una de ellas. No es lo que veo, lo que yo veo ahora es un gran problema. Pero si yo me fijo en Él, me fijo de que Él tiene control. Él está en cuidado. Él hará lo que debe de hacer. Él permitirá todo lo que deba de hacer para cumplir sus propósitos. Entonces, aun cuando mis ojos están viendo lo que aterra y lo de terror, yo tengo que poner la mirada en lo que no se ve. Y fíjense, ¿verdad que están lindos estos versículos? Pues las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido en nuestra vida episodios que creímos nunca iban a pasar? Y pasó. Y se fue. Y lo que de eso sacamos fue tan grandioso que ya ni tan siquiera lo vivimos recordando. Ya no andamos la mente en lo que antes pasó, sino que sabemos lo que Dios ha hecho e hizo con nosotros. Santiago capítulo 1 y versículo 2 nos dice esto que todos conocemos. Hermanos míos, tened por qué sumo gozo. Eso es la razón de más grande gozo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y nosotros nos gozamos cuando estamos en pruebas? ¿O lloramos? ¿Nos gozamos en medio de las pruebas? ¿O nos quejamos? ¿Nos gozamos o reclamamos? Acá dice, hermanos, tengan por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y el versículo 5 me encanta porque ahora le encontré el sentido que nunca le había encontrado. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pero entendido en el contexto, dice, si alguno de ustedes no le está sabiendo encontrar el gusto a la prueba que están pasando, es falta de sabiduría, dice. Así es que lo que hagan es, vayan a Dios y díganle, Señor, dame sabiduría para entender que lo que estás haciendo es bueno. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y además, dice, le será dada. Si nosotros confiamos en medio de la prueba, confiamos y nos rendimos a Él, las pruebas van a producir en nosotros, van a traer a nosotros madurez, fortaleza, fe a nuestra vida. Si en medio de la tempestad nosotros aprendemos a poner nuestra confianza en Dios, nuestras vidas serán fortalecidas a través de la prueba. Pero si en medio de la prueba nos rebelamos contra las pruebas, reclamamos por las pruebas, peleamos contra las circunstancias, no vamos a sacar ningún provecho de ella si nos ponemos impacientes y desesperados por esto. No vamos a sacar el provecho. Dios permite que las pruebas vengan a nosotros para moldear nuestra vida. Así como les he estado diciendo, muchas veces hemos experimentado cosas que creímos que nunca iban a pasar. Pero dígame si no es cierto, después de cada prueba que todos nosotros hemos experimentado, después de cada temporada de lamento y dolor y llanto y sentir que no podemos levantarnos, después de cada una de esas temporadas, terminamos amando más a Dios, terminamos confiando más en Dios, conocemos a Dios de una manera que nunca antes habíamos conocido. Vemos que Dios no era lejano. Vemos que Dios no era distante, que lo que hacía con otras personas no era una casualidad, que Él es cercano cuando vamos a Él y en medio del tiempo difícil Él está con nosotros. Ahora, volviendo a Tesalonicenses, dice, ¿qué es lo que nos va a dar? Todavía en el versículo número 5. Dice el versículo 5. Esta es demostración del justo juicio de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué permite esto? ¿Para qué Dios? ¿Por qué Dios no mete sus manos pronto? Y dice Pablo, para que seáis dignos, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ese es uno de los propósitos de Dios al permitir el sufrimiento. No quiere decir de que ellos se ganaban a través del sufrimiento, ganaron el derecho de ir al cielo. Lo que él está diciendo acá es porque obviamente sabemos que somos salvos por Cristo, por gracia. Es un regalo nada más de Dios. Lo que está diciendo Pablo acá es que el sufrimiento nos permite mantenernos en el lugar apropiado para aprender a tener un andar digno del Señor. Nos da todo lo necesario para que nosotros nos vistamos de Cristo, seamos llenos del Espíritu de Dios, tal y como debería de ser. Yo necesito mostrarles unos versículos extraordinarios. Mire 1 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Está acá también en la pantalla, véalo conmigo. ¿Sí está en la pantalla? No, no está en la pantalla, pero están en sus Biblias. En su Biblia sí está, se los prometo. Dice, y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Pura y sin mancha. No puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, escuche, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Recuerdo que cuando estábamos estudiando la carta de Pedro, este versículo a mí me encantó tanto porque lo que decía es, ustedes son hijos de Dios, no se preocupen, no van a perder nunca su salvación. Si de verdad la tienen, nunca la van a perder. Si verdaderamente tienen la salvación, jamás la perderán, porque Dios, Jesús mismo dice, yo me comprometo a guardar su salvación. Yo me comprometo a mantenerlos seguros hasta el día en que sea el cumplimiento de toda la promesa que Él había hablado. Así que, versículo 6, así que alégrense de verdad. Estoy en el versículo 6 y leyendo en NTV. Perdón. Pero dice, así que alégrense de verdad, les espero una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. No, espérenme, me voy a poner con ustedes, tranquilos. No le voy a hacer trampa. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6. Este es de esos versículos que hay que marcar. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado en Jesucristo. Yo leo este versículo y yo digo, ¿y entonces cómo funciona el negocio de pare de sufrir? Si ellos dicen pare de sufrir, y lo que la Biblia dice aquí es, por ahora es necesario, si es necesario, que atraviesen diversas pruebas, todavía por un tiempo más. Y entonces, ¿cómo me paro aquí y les predico un mensaje? Hermanos, díganle adiós al sufrimiento. Declaren que no hay más sufrimiento y dolor. ¿Cómo? Si eso no es lo que dice la Biblia. Dice de que si es necesario tendrán que venir estas cosas, pero no vienen en el sentido negativo. ¿Saben dónde está el gran tema acá? Y creo que es importante entenderlo. El Nuevo Testamento, la Biblia, no ve el sufrimiento de la manera en que nosotros lo vemos. Todo lo que para nosotros es sufrimiento es mala palabra. ¿No es cierto? Buscamos huir todo el tiempo. Le huimos, nos aterra pensar en el sufrimiento. Nos aterra pensar en el dolor. Yo no quiero pasar eso. No, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo huyo de provocar dolor o de tener dolor? Nosotros queremos evitar el dolor a toda costa. Pero la Biblia no nos dice esto, es cierto, la Biblia también hace ver, el Nuevo Testamento también habla del sufrimiento como algo no deseado, pero cuando leemos a los escritores de la Biblia también entendemos que esto es necesario en algunos momentos. Cristo lo padeció. Pablo dice, me resulta glorioso imaginarme que yo puedo continuar llevando el sufrimiento que Cristo llevó. Si todos los grandes hombres del Nuevo Testamento, en la Biblia, le hubiesen ahí huido al sufrimiento de la manera en que nosotros lo hacemos, no habría evangelio. Si todos los discípulos de Jesús hubieran salido corriendo cuando vieron que los amenazaban y les decían, si siguen predicando los matamos. Y si cada uno de ellos hubiera dicho, hey brother, zafémonos. No, mala onda, con la vida no se juega. Vida solo hay una. Pedro, ya no, cállate Pedro, por tu bien. Pensá en tu señora. La gran fiesta que va a ser cuando te muera. No, pensá en tu familia. Pensá, no podemos seguir. Yo digo que hasta aquí dejémoslo. Mirá qué mala onda, el Señor hasta muerto terminó por andar metido en esto. No, dejémoslo ahí. Cada uno mejor, vamos a metámosle con toda la pesca. Seamos emprendedores. Hagamos un barco grande, no sé, retirémonos. El que escribe estas palabras que estamos leyendo ahorita es Pedro. Y Pedro, después de su cobarde negación del Señor, a partir de ese momento llega en el libro de Hechos y aparece en Pentecostés. Después de Pentecostés, aparece Pedro y le dicen, te callas o te matamos. Y le dice, ¿y ustedes qué creen? ¿Qué es mejor obedecerle a Dios o a ustedes? Y nosotros nos recordamos y citamos todos esos versículos con un gran orgullo, pero yo me pongo en los zapatos de Pedro y digo, yo no sé si le hubiera dicho, no, perdóneme, señor presidente, qué vergüenza, yo no quiero ofenderle, no, véngase, vámonos a marchar allá, el pueblo unido, callámonos ya, olvidémonos de todo esto, ya que allá atrás quedó como un episodio de mi vida andar predicando de loco, pero ya no. Porque yo hubiera pensado, tengo que pensar en mis hijas. Que pensar en mi familia. Pero la verdad de eso, de esa no es. Es que cobardemente huimos del sufrimiento. Y usted no está loco por hacer eso, es normal, esa es nuestra naturaleza. Le huimos, apartamos, nos alejamos, hacemos todo lo que sea necesario con tal de evitar el sufrimiento. Pero de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, el sufrimiento nos enseña lecciones valiosísimas. El sufrimiento desarrolla el carácter nuestro. El sufrimiento nos enseña, nos permite conocer a Dios de una manera inigualable. Ya cité demasiado esto, pero otra vez, Job. Después de su sufrimiento, no dice antes, era bueno, era adinerado, era un gran familión, era todo esto. Pero en esa etapa de su vida no conocía a Dios de la forma en que lo llegó a conocer. Seguramente lo conocía, él lo honraba a Dios. Pero después de toda esa etapa terrible de dolor y de sufrimiento, la Biblia no nos lo cuenta de esa manera, pero trate de imaginar la forma en que ni tan siquiera podría haber estado parado, sostenerme con mis piernas si comienzo a escuchar que me vienen a decir que se murieron todos mis hijos y todas mis hijas, le dicen. Murieron todos tus hijos, todas tus hijas. Todo el ganado que tenías, todos los animales que tenías, todos se murieron. Todas tus propiedades se quemaron. ¿Cómo usted hubiera sentido eso? Y solo le dije, su hijo se hirió el dedo. Y usted, ay señor, que no se le vaya a salir en las tripas por el dedo. Que no se me vaya a morir el niño por la herida del dedo. Perdió todo. Y cuando acaba todo ese proceso, Juan dice, ahora señor, mis ojos por fin te ven. Yo creía que eras otra cosa. Pero ahora te conozco y no solo te conozco, me arrepiento. Porque lo primero que nos da a conocer a Dios es arrepentimiento en nuestras vidas. Porque cuando lo vemos a Él como es, lo que es, rápido nos damos cuenta de lo que somos nosotros. Y de inmediato reconocemos qué mal estaba. ¿Cómo podía estar así? Job dice, yo antes de oídas te había oído. No te conocía. ¿De qué maneras aún nosotros no conocemos a Dios? ¿Qué nueva? Entonces, ¿el sufrimiento era malo? Pregunto para Job, ¿sí o no? ¿Es malo el sufrimiento de acuerdo a Job, sí o no? Porque de no ser por ese sufrimiento, no conoce a Dios. Entonces el sufrimiento no lo permite Dios con un mal propósito. Dios nunca está queriendo molestar nuestra vida. El sufrimiento es una manera de decirnos, venga, le voy a presentar lo que de verdad soy. Ven que me vas a conocer. El sufrimiento en nuestras vidas nos permite desarrollar nuestro carácter. Sinceramente, de acuerdo a la Biblia, el sufrimiento no es algo inevitable en nosotros. No se puede evitar. Está ahí. De hecho, en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 3 y versículo 3, Pablo les decía en la primera carta que les mandó, a fin de que nadie se inquiete por las tribulaciones que están viviendo. No se anden asustando. Dice, no anden haciendo el gran alboroto por los problemas que tienen. O sea, no hay que escandalizarse. ¿Por qué? Miren. Porque vosotros mismos sabéis. ¿Y qué? Si ustedes saben que para eso estamos puestos. El libro de Job dice, así como la vida, no sé qué, así el hombre nace para sufrir. Hoy sí que la ríe, ¿verdad? Ya lo veo a ustedes que... ¿Para qué vine? Ya estaba en la casa, hubiera cenando, una gran cena me estuviera dando ahorita. Pero tranquilos, que ya estamos llegando a la parte importante. El sufrimiento, entre otras cosas, nos muestra el nivel de fe que tenemos. Nos muestra que la fe que tenemos es fuerte. No hay manera de probar la fe nuestra si no es a través de situaciones difíciles. ¿Dónde más? ¿Cuándo más prueba la fe si no es el momento en que tiene que usarla? Una fe que no se pone a prueba es una fe frágil. Hasta puede ser falsa. Hay un montón de gente que dice, yo le creo a Dios, yo al Señor, yo le creo. El Señor es todo para mí, el Señor es mi vida. Espérese que se ponga a prueba. Y cuando se ponga a prueba la fe, entonces vamos a ver si el Señor es todo eso. O si sale el siguiente mes en la iglesia, me vinieron a fregar a mí. El Señor a mí no me escucha nada. ¿Qué Dios? No hay. El sufrimiento nunca debería de verse en nuestras vidas como una evidencia de que Dios no está con nosotros o que Dios nos ha olvidado. Es todo lo contrario de eso. El sufrimiento en nuestras vidas debería de recordarnos que Dios está con nosotros. El versículo de Santiago decía, tengan por sumo gozo cuando atraviesen diversas pruebas. Porque las pruebas no se le ponen a alguien que no está capacitado para llevarlas. Dios sería tramposo si nos pone una prueba o una carga más difícil de la que podemos llevar. ¿Nunca ustedes tuvieron un maestro malo, de esos maestros que cuando usted llegaba al examen le hacía preguntas de algo que nunca había visto? Uno veía la papeleta y decía, esto nunca lo he visto. Esto jamás me han enseñado. ¿Qué alumno no dice eso, verdad? Esto no, profe, nunca lo vi. De estos números nunca me acuerdo saber cómo resolverlos. Pero no. Cada maestro en cada examen le pregunta a sus alumnitos todo lo que ya le enseñó. Cada pregunta de lo que está ahí ya se le enseñaron antes. Por eso es un examen. El examen no es malo. El examen no es negativo. Ningún alumno, si hubiera querido entender hace algunos años, pero ningún alumno debería de presentarse a un examen angustiado, enojado, molesto porque le están preguntando. Si solo le están diciendo, solo están tratando de evaluar lo que ya conoce. No le están tratando de sacar cosas nuevas, no le evalúan lo que ya conoce. Y la prueba para un creyente es exactamente de la medida para la cual nosotros estamos preparados. De la medida necesaria para poner nuestra fe a prueba. Como decía Pedro, Santiago, pasarla como oro, pasarlo por fuego. Y de esa prueba va a salir lo que de verdad hay en nosotros, de fe. Algunos podemos meter una gran vara. Esta es mi fe. Pero cuando está siendo probada, se va consumiendo y al final le termina saliendo un polvito de fe después de todo lo que pasa. Pero es el sufrimiento, son las pruebas, lo que pone a nuestras vidas en evidencia. El versículo 7 dice, a vosotros que sois atribulados, porque no solamente el propósito es mostrarnos como dignos, sino que además que, el versículo 7, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. La palabra reposo acá quiere decir alivio, quiere decir liberación, es todo lo contrario de la tribulación. Y dice, Él nos dará ese reposo. ¿Sabe en dónde puede encontrar usted reposo? Cuando se sienta abrumado con sus cargas, ¿sabe dónde puede encontrar reposo? ¿Con mi mamá? ¿Con una mamá? No. ¿Con el pastor? No. ¿Con los hijos y entregándose a su familia? No. El único que puede darle reposo y paz es Dios. Corra a Dios. De Él solamente puede venir el verdadero reposo. Nadie más tiene la capacidad de darlo. Por eso dice acá, a vosotros que sois atribulados, Él os daros reposo cuando se manifieste, ¿quién? El Señor Jesús, porque nadie más puede traer eso a nosotros. Nadie más puede traernos ese tipo de reposo a nosotros. Ahora, la parte interesante de esto, ¿cuándo va a suceder ese momento? ¿Cuándo el Señor me va a liberar de esta gran carga que tengo sobre mi vida? Dice, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo, con los ángeles de su poder. Y miren el versículo 8. Con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo el Señor promete que va a hacer esto? ¿Mañana? ¿Resolver nuestro problema ahora? Eso seguramente va a pasar. Pero liberarnos completamente, solo hasta que Él venga. Liberarnos del todo, la vida que, esa vida que prometen los pares de sufrir engañando a la gente, esa vida solo se va a tener cuando Cristo venga. Mientras estamos en esta tierra, no, porque este mundo es pecaminoso, porque Satanás anda suelto, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás está todos los días tentándonos a nosotros, diciendo a nosotros, dale, ¿por qué no probás? ¿Y por qué no lo haces? ¿Y por qué no hay una oportunidad? Date una oportunidad, podés, dale, hacelo. Satanás todos los días está y de repente algunos de nosotros caemos. Y en esos tiempos que caemos, traemos toda esta desgracia alrededor. De eso, Él dice, prometo que van a ser liberados cuando Cristo venga. Y esto es un evento diferente. En la primera carta a los Tesalonicenses, estudiamos en el capítulo 4, hablando acerca de Cristo venir por su iglesia. Cristo iba a venir por su iglesia, de acuerdo a lo que estudiamos en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Aquí no está hablando de Cristo viniendo por su iglesia a llevarse la iglesia. Aquí está hablando de cuando la iglesia venga con Cristo. Después de somos arrebatados y llevados al cielo con el Señor, sucede allá las bodas del Cordero, una boda extraordinaria donde la iglesia se casa con su novio, Cristo. Y después de eso la iglesia viene junto con Cristo. Y en ese momento sucede todo esto que estamos hablando. ¿Y a qué va a venir? Versículo 8. En llama de fuego, ¿para dar qué? Retribución. ¿Qué es retribución? ¿Qué entienden por retribución? ¿Un premio? ¿Un pago? Es dar de acuerdo a como dio. ¿Verdad? Una retribución. Usted dio esto, yo le voy a dar esto. Vean lo que dice. ¿Para dar retribución a quién? A los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo leía eso y me preguntaba, ¿qué tipo de retribución le puede dar a alguien que no conoció a Dios? Y que lo rechazó. ¿Cuál será la retribución que Dios podría darle al que lo rechazó cada día? Nosotros pusimos esto, el Hijo a Cristo día a día. Porque todos los días tenemos que tomar una decisión. Todos los días, o lo elijo o lo rechazo. ¿Cuál será la retribución para quien cada día se levantó y le dijo, no gracias, no me importas, no quiero nada contigo? Dice esto, Él le dará retribución. Y miren qué es lo que les promete, versículo 9. Los cuales, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto de retribución a mí me suena a venganza, pero no una venganza humana, porque la venganza humana nace de un rencor que yo tengo, ¿verdad? O sea, alguien me hizo daño, yo en mi corazón digo, me la va a pagar. ¿Y cuándo se ejecuta la venganza? Cuando logro quitarme este rencor haciendo pagar al que me hizo daño. Pero nace de rencor. Cuando habla de retribución y habla de pagarle a los malos, Dios no está hablando acá de venganza en ese sentido, porque Dios no tiene rencor contra los pecadores. De hecho, Él ama a los pecadores diciéndoles, cada día mandé a mi hijo por ustedes. Eso es lo que dice Romanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, envió a Cristo por ustedes. Entonces Dios no es una venganza rencorosa, sino es simplemente pago de haberlo rechazado. No es malintencionado, no es dañino, no es esta gana de destruir y hacerlos que paguen por lo que hicieron. Creo que muchas veces los cristianos entramos en este conflicto, que entraron el salmista, el Salmo 73, es un salmo en el que está reclamando y dice, ¿por qué los impíos prosperan? ¿Por qué le va bien a los malos? ¿Por qué a los malos les salen las cosas? ¿Por qué el que trama maldades le salen bien? Uno va en el carro y choca, pero el que se lo anda robando el carro se va, ni semáforo en rojo le aparece. Uno de decente en el trabajo y en todo lo que hace, respetando, honrando, no roba. Y el mafioso ladrón que llegó al trabajo se robó todas las cosas y a ese le fue bien. Y a veces entra en conflicto y el Salmo 73 es uno de esos momentos en que le dice, ¿por qué prosperan ellos? ¿Por qué a ellos les sale bien todo? ¿Por qué a los malos les va bien? ¿Por qué todo parece que resulta bien? Y a nosotros nos va mal. Este versículo creo que tiene mucho que decirnos al respecto. A veces, bueno, son los impíos, son los malos los que andan persiguiendo a los cristianos. Y los hacen sufrir y los maltratan. ¿Y por qué Dios permite eso? ¿Y por qué Dios permite que nos vengan a molestar los malos? ¿Por qué Dios no les manda un rayo para detenerlos? Lo primero que tengo que decir en cuanto a eso, los creyentes no deberíamos de vivir con la mirada puesta en lo que los ojos ven, sino en lo que no se ve. Nuestra mirada debería estar puesta en la eternidad más que en esta tierra. Esa es la lección, una de las lecciones de este texto. De hecho, así es como encontramos significado a nuestra vida cristiana. Un hombre leía una historia y estaba bien graciosa, porque dice que habían dos agricultores. Los dos eran muy amigos, trabajaban las cosechas. Uno era ateo y el otro era cristiano. Y entonces el ateo estaba, los dos, trabajando en sus tierras igual, todo iba funcionando perfecto, pero cuando llegó la temporada de la cosecha, que para ellos era algo como septiembre, cuando llegó la temporada de la cosecha, dicen que el ateo se comenzó a burlar de su vecino y amigo creyente. Y se comenzó a burlar porque le decía, y no que tú decías que pagaba bien ser cristiano. Y no tú decías que a los cristianos todo les iba bien porque Dios estaba con ellos. Él se burlaba porque la familia del ateo estaba completamente sana, nadie se había enfermado. La cosecha había dado una abundante cosecha, era muy rico con todo lo que estaban viendo. Él estaba haciendo mucho dinero con todo el negocio. No había tenido ninguna sola dificultad y al cristiano le había ido de la patada. Su familia enferma, los campos no le dieron todo lo que esperaban, las cosas no habían salido bien. Y le dice, burlándose de él, no que era bueno ser cristiano, no que me decía ser cristiano para que las cosas me fueran bien, pero lo que yo estoy viendo es que a mí me fue mejor que a ti. yo no creo en Dios. Dice que el cristiano se paró delante de él y le dijo, claro que es verdad que es mejor ser cristiano. El único problema es que, bueno, Dios paga muy bien a todos los que le creen y le sirven. El único problema es que Dios no le paga a todos en septiembre. Tiene toda una eternidad para hacerlo. No me asusta que esta cosecha no me haya dado bien. Hay muchos momentos en los que pareciera que los malos están prosperando y a los malos les están saliendo las cosas bien. Pero cuando leo estos versículos, me doy cuenta de que no es una broma. Con Dios no se puede jugar. Y si quiere jugar, a Dios no le puede ganar. Las palabras que utiliza acá son, yo creería que hasta dramáticas. Las palabras que Pablo utiliza para describir lo que ellos pasarán. Tribulación, venganza. No quisiera ver a Dios viniéndose contra mí. Fuego ardiente, castigo, destrucción perpetua. Dios es todo el amor que usted y yo querramos. Pero Él también es justicia. Y lo que dice el texto es, Él va a actuar de esta manera. El mundo que ahora rechaza a Cristo, el mundo que ahora se burla de los creyentes porque seguimos a Cristo, llegará el día en que se darán cuenta que no era la burla válida. Llegará el día en que se darán cuenta que se equivocaron bien grueso. Pero cuando ese día llegue, ya será demasiado tarde. Cuando ese día llegue, ya no habrá nada que hacer. Dios siempre trató con la gente. Cuando vemos en la Biblia, es increíble. Faraón trató de matar a los niños israelitas, al pueblo de Dios. Los intentó matar, los metían, los ahogaban, los golpeaban. Y qué curioso, porque cuando sucede, pasa el tiempo, pasan los años, Faraón, su ejército y todo su pueblo muere ahogado en el mar. ¿Cuántos pueblos conspiraron para exterminar a los judíos en toda la historia bíblica? Y todos esos pueblos desaparecieron. Nabucodonosor, el gran Nabucodonosor, el gran Darío, el gran rey y los grandes reyes iban y se metían. ¿Saben qué es curioso? Dios les hacía que pagaran de la misma forma en que ellos habían comenzado a tratar de dañarlos. Cuando aquellos metidos, no sé los nombres, por eso solo me limito a decirles metidos, llegaron ante el rey y le dijeron, rey, disculpe que lo interrumpamos, pero usted dio una orden que cualquiera que se pusiera a orar a cualquier dios o cosa que no sea usted, dijo que lo iba a castigar con el foso de los leones. Y no es que querramos ser metidos, no es que querramos poner el dedo, pero nosotros tenemos que velar porque todo funcione bien en el reino. Hay un hombre que se llama Daniel, un viejito porque ya estaba grande para ese tiempo. Hay un hombre que se llama Daniel que allá está, ya lo tenemos bien grabado. Lo hemos grabado con una cámara ahí, ya lo subimos al Facebook. 3 veces al día, por la mañana, por la tarde, por la noche. Se postra orando y viendo hacia Jerusalén. Y dice la Biblia que agarraron a Daniel y el rey dijo, la regaste, sos mi chero, sos mi amigo, pero te equivocaste. Métanlo al foso de los leones. Y lo metieron al foso de los leones. Y Dios lo libró del foso de los leones. Porque Dios hace eso con sus hijos. Pero para mí lo interesante de eso es cómo continúa la historia. Porque dice que cuando sacó a Daniel, ¿alguien recuerda lo que pasó ahí? Porque normalmente esa parte ya la saltamos. Pero dice que cuando sacó a Daniel, le dijo primero, qué increíble porque Daniel no tiene ningún rasguño. Es más, viene con un montón de mota y pelos de tanto haber estado ahí jugando con los leones. Pero entonces el rey dice, tráigame a los metidos que vinieron a ponerle el dedo a mí. Y métanlos al foso de los leones. Y cuando entraron, ahí sí que les dio hambre a los leones. Y se los atravesaron a todos. La nación judía fue y agarraron a Jesús, lo acusaron, lo crucificaron y le dijeron, lo vamos a matar, lo vamos a parar hasta acabar con él. Y en teoría lo lograron, pero les costó muy caro a su nación. Se lavaron las manos y dijeron, sobre ustedes cuenta, les dijo. Pilato, sobre ustedes cuenta la sangre de este hombre. Y ellos dijeron, dale, échanosla. Y perdieron todo. Si se sostiene porque Dios es fiel. Y por si eso fuera poco, por si fuera poco que le retribuyan lo que usted ha dado. La Biblia dice que van a estar separados del Señor para siempre. Eso es condenación. Nadie experimenta hasta ahora lo que es eso. Nadie, ninguna persona en esta tierra ha experimentado estar separado de Dios, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios está todavía acá por todos los creyentes. Y de alguna manera nosotros, como sal de la tierra, seguimos preservando esta tierra. Pero en el día en el que seamos arrebatados y desaparezcamos para siempre, ese día verdaderamente tomará control de todo eso Satanás. Entonces, Trump no es nada. Las guerrillas y todo eso no es nada. Las crisis económicas, las hambrunas que se viven en esta tierra no es nada. Los desastres naturales que vemos hasta el día de hoy no son nada. Aquí estamos nosotros, la sal de la tierra, preservando todavía esto. Pero cuando dejemos de estar acá, dile al que está a su lado que se arrepienta. No es juego. Dice el 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Y el versículo 11, por lo cual, asimismo, ¿qué dice? ¿Lo ven? ¿Sabe qué debe hacer usted todos los días? Orar. Pablo está diciendo, esto es una situación futura, va a pasar allá. Esta es la esperanza que tenemos. Pero no porque sea la esperanza que tenemos lejana, dejaremos de orar hoy. Pablo siempre estaba orando por su pueblo, por sus hermanos. Dice, por lo tanto, por sí mismo, oramos siempre por vosotros. ¿Y para qué ora? Para que nuestro Dios os tenga por dignos. Esto simplemente quiere decir que ustedes vivan a la altura de su llamado, como decía Efesios. ¿Son hijos de Dios ustedes? Les pregunto. Vivamos a la altura del llamado que tenemos. ¿Es un hijo de Dios? Viva como un hijo de Dios. No se rebaje a vivir entre los cerdos, como en el hijo pródigo. ¿Es un hijo de Dios? Pues vive en el palacio. Viva la vida del palacio. Goce de la vida del palacio. No se baje a vivir en medio de los cuches queriendo comer de lo que ellos dan. Eso es andar digno. Pablo ora para que anden de una forma que Dios nos tenga por dignos. La manera en que vivimos hoy, Dios nos tiene por dignos del llamamiento. ¿Valió la pena el sacrificio de Cristo? ¿Valió la pena Cristo en la cruz sufriendo y lamentando y pasando todo lo que pasó por usted y por mí? ¿Vale la pena que lo haya hecho en la manera en cómo vivimos ahora? Pablo les dice, oro para que ustedes vivan y sean dignos. Y la segunda parte, oro para que puedan ser dependientes de Él, que entiendan que todo depende de Él. Dice, para que Él cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Que vivan, dice Pablo, vivan entendiendo que nada depende de ustedes. Todo lo que somos y tenemos dependemos de Él. Y por último, la tercera oración. Para que el nombre, versículo 12, de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Que todo lo que hagamos, hablemos, actuemos, le dé gloria a Dios. Y hay algo interesante, porque si nosotros vivimos de una manera en que le damos gloria a Dios, Él nos regresa la gloria a nosotros. Miren lo que dice. Para que, versículo 12, porfa. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos queridos, para nosotros como creyentes, siempre lo mejor está por venir. Y no me refiero solamente a la resolución de nuestras situaciones. Lo mejor está por venir porque muy pronto, cada día es más cerca. Él aparecerá en las nubes un día. Y cuando eso suceda, sonará una trompeta. Y cuando suene la trompeta, los que estén muertos ya y estén en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos arrebatados juntamente con Él para recibir al Señor en las nubes. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice esto, y lo leo y acabamos. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Bendito sea el Dios que tenemos, porque puede ser paciente, pero nunca será injusto. Puede parecer que se olvida, pero siempre actuará con justicia. ¿Te parece? Si oramos esta noche, démosle gracias a Dios. Padre, gracias te damos esta noche por tu hermosa bendición. Gracias por tu palabra hermosa, Señor. Gracias por la esperanza, la fortaleza. Gracias por la instrucción que podemos recibir a través de ella, Señor. Qué bueno eres tú, Señor. Qué hermoso eres tú, Señor, hablándonos a través de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que aquí estamos, Señor. Quizá entre nosotros algunos están atravesando ahora momentos de mucho dolor y sufrimiento. Pero qué hermoso es poder salir esta noche de acá con la plena convicción que tú estás en control. Que tú, Señor, estás haciendo las cosas de la mejor manera. Qué hermoso es poder esta noche decirte, bendito seas tú y bendita tu voluntad. Haz lo que tú tengas que hacer. Nosotros te creemos, nosotros te amamos, Señor, y nosotros esperamos en ti y en tu soberana voluntad. Bendito seas para siempre, Señor.